que por más que los hombres nos castigan, igualito los queremos. Y acompañamos con las palmas, señores, acompañamos con las palmas. Dos grandes mujeres, dos grandes figuras, Leslie Carrillo y Anita Santibáñez. Las palmas arriba, arriba, arriba, arriba. Qué triste había sido.